lindo que puede tener un artista en su público. Yo pienso que es verdad, que lo más lindo que puede tener un artista en su público. Por eso el público lindo se vuelve hermoso cuando entre el público estamos amigos. Gracias por venir y gracias por estar aquí.